Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales de alabanza y adoración, todos los jueves a las 7:30 de la noche, en nuestro centro de conexiones, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del CineStar, ubicado en la avenida Los Héroes, 240 San Juan de Miraflores. A continuación, los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Damos gracias a Dios. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Si usted está aquí por la primera vez, también bienvenido a nuestro servicio aquí en Iglesia del Rey. Vamos todos juntos a Filipenses, el capítulo 2, versículo 3, y nos quedamos brevemente allí. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Acompáñeme a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por la oportunidad de orar, de bendecir tu nombre, de alabarte, y también oramos que en este tiempo tú nos puedas hablar a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento para ser enseñados, guiados, dirigidos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Amén. Hemos iniciado la semana pasada una serie que lleva por nombre Ego, y no tiene nada que ver con el shampoo o el gel que usas, pero puntualmente tiene que ver con lo que hoy en día nuestra sociedad está viviendo y está enfrentando en una sociedad tan egoísta que nos toca enfrentar, que estamos conviviendo el día a día. Dice la Biblia en Filipenses 2, 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Nuestra sociedad está inmersa dentro de una problemática bastante difícil. El día de ayer se ha efectuado una marcha para buscar que no haya más maltrato sobre la mujer, más maltrato, no más violencia. Y está bien una marcha como esta, seguro que sí, porque muestra que hay personas que no están de acuerdo con esto. Pero ¿es la solución? No es la completa solución, definitivamente. Porque el problema no se va a solucionar con una marcha, el problema va a ser y debe ser cambiado cuando el ser humano cambie, cuando ustedes y cada uno de nosotros cambiemos nuestra perspectiva, pero sobre todo cuando la humanidad vuelva su mirada a Dios. Y el carácter que hoy en día gobierna en nuestra sociedad es un carácter lleno de ego, de egoísmo. Y le hablé y les compartí que la palabra ego, el concepto ego, significa la sobrevaloración del ser humano. Y la sociedad en estos últimos tiempos, lo único que ha hecho ha sido sobrevalorar al ser humano. Mucha gente se está sobrevalorando a sí mismo. Usted va a mirar y va a entender dentro de la sociedad la cultura del selfie. Y es una cultura basada en el egoísmo, el ego. Y muchos de nosotros muchas veces pensamos que esto es normal, que esto es parte de algo normal, pero cuando miramos a la luz de la Biblia y les miramos la semana pasada, que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos y que vendrían hombres amadores de sí mismo, una sociedad que está centrada en sí mismo. Y la Biblia nos manda a que usted y yo no tenemos que sobrevalorarnos a nosotros mismos, sino más bien a poner a Dios como el centro de todo, la razón de todo. Y acabamos de leer un pasaje en Filipenses que desde mi experiencia, desde lo que estoy mirando la Biblia, pienso y entiendo que es el remedio para el ego. La Biblia dice, nada hagan por egoísmo. Y quiero que puede usted, si está tomando apuntes, remarcar el mensaje o el versículo está diciendo, no hagan nada por egoísmo, no hagan nada donde ustedes puedan ponerle egoísmo. No existe nada en la vida donde tú le puedas poner como ingrediente el egoísmo. Pero la sociedad de hoy en día, a todo lo que hemos hecho le hemos añadido egoísmo. A todo lo que hemos vivido le hemos añadido el ingrediente del egoísmo, y es por eso que hemos perdido nuestra perspectiva en relación al estilo de vida que Dios quiere que usted y yo podamos vivir. Y ya le dije, egoísmo significa en este pasaje ego, que es el yo, ismo, que es el sistema del yo, que es lo que rige, es la sobrevaloración. Y la sociedad hoy en día es lo que está buscando, tratar de sobrevalorar a sí mismo, dejando de lado los principios que Dios ha establecido. Bíblicamente, Filipenses está diciendo, no hagan nada en su vida donde vayan a poner egoísmo. No hagan nada por egoísmo. No actúen movidos por egoísmo o por vanagloria. El egoísmo y la vanidad están juntitos, van de la mano. Y debemos tener mucho cuidado cuando en nuestros caracteres estamos hoy en día dando lugar a estos rasgos, sea de egoísmo o vanagloria. La Biblia dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino más bien con una actitud humilde, cada uno de nosotros o de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. Usted y yo debemos saber que nacemos con el egoísmo. El egoísmo es consecuencia del pecado. Adán y Eva pecaron, la tierra recibió este pecado y la tierra se hizo maldita, dice Génesis 3. Pero aún cuando Dios creó a Lucifer, él pecó de egoísmo, de sobrevaloración. Dios creó a Lucifer para que rindiera honor y alabanza a Dios, pero él se sobrevaloró. Cuando alguien se sobrevalora, siempre quiere ponerse encima de Dios, por encima de Dios. Y esto es lo que hizo Lucifer. Por eso fue expulsado del cielo, él y sus ángeles que se rebelaron con él. Debemos entender algo trascendente en nuestra vida. Cuando el ser humano se sobrevalora, no solamente está pecando de egoísmo, sino que la Biblia dice, Dios da gracia al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si hay algo que Dios no soporta, no resiste, es el egoísmo. Y cuando usted y yo estamos dejando filtrar en nuestras vidas actitudes, en nuestros caracteres de egoísmo, pues entonces no vamos a hallar gracia de parte de Dios. Cuando hablamos de encontrar el remedio para el egoísmo, Filipenses nos cita que el primer punto para que usted y yo podamos quebrar todo egoísmo, número uno, es desarrollar una actitud humilde. El versículo 3 que acabamos de leer dice, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Actitud humilde. Lo contrario a humildad es la soberbia, es el egoísmo, es la vanidad. Nadie, ninguna persona que realmente está lejos de Dios va a poder encontrar una vida movida por humildad. Si usted está aquí y usted aún no tiene a Cristo en su corazón, pues si usted quiere entrar a una vida donde no viva usted gobernado por su egoísmo, necesitamos tener a Cristo en nuestras vidas. Mateo 11:29, Jesucristo mismo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si en realidad queremos desterrar el egoísmo de nuestra vida, necesitamos aprender a trabajar con una actitud humilde, que es la misma actitud que Cristo mantuvo mientras estuvo aquí en la tierra. Ya hemos tomado mucho de los ejemplos que la sociedad nos ha dictado. Muchos de nosotros miramos el internet, la televisión, los medios de comunicación y muchas veces admiramos, sean personajes, actores, gente que sale en la televisión, pero lo único que ellos han irradiado y proyectado es egoísmo. No han proyectado otras cosas y lo más triste es que muchas personas lo han adoptado como sus modelos a seguir. Y lastimosamente estamos reproduciendo una sociedad movida por egoísmo. Y hemos dejado el modelo más perfecto de lado. Jesucristo es ese modelo perfecto, por eso dice la Escritura, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si hay un solo ejemplo y modelo que la humanidad debería seguir, es a Cristo. el que hagamos marchas de protesta, el que expresemos nuestra molestia por los abusos, por el maltrato, por la violencia. Ya le dije, seguro que esto se ve bien, pero esto no va a cambiar el problema de fondo. El problema de fondo va a cambiar cuando la humanidad vuelva su mirada a Dios y reconozca que ya es suficiente de haber ido con el egoísmo. Es suficiente, no puedo ir más con esto, no ha traído ni un beneficio. Y esto es lo que el egoísmo hace. Deteriora, destruye al hombre, a la mujer, no solamente en su vida, sino todo lo que está conectado con ellos. Debemos tener mucho cuidado en relación a estas expresiones de caracteres de egoísmo hoy en nuestra vida. Usted va a encontrar que hoy en día es más fácil ver personas movidas por el yo, el yoísmo. La gente está más centrada en sí mismo y no le importa el bienestar del resto. Pero la Biblia nos recomienda, si queremos usted y yo tener el remedio para el egoísmo, necesitamos cambiar nuestra actitud por una actitud humilde. Número dos. Si queremos empezar a vivir en humildad y transformar nuestras vidas de ser personas egocéntricas a ir hacia el modelo de Cristo, número dos, necesitamos considerar a los demás más importante que a nosotros mismos. Esto realmente es difícil. Estoy seguro que aquí nadie le va fácilmente a decir, tengo que considerar a otra persona antes que a mí mismo. La persona que tienes al lado debe ser considerada más importante que tú. Eso es lo que dice la Escritura. Considere al otro como más importante que a sí mismo. Pero hoy en día la cultura egocéntrica no te dice que el otro debe ser más importante que ti mismo, sino estás diciendo tú, yo soy más importante, yo soy más importante, yo soy primero, y es lo que ha brotado y ha plagado nuestra sociedad. Es por eso que hemos abrazado una sociedad tan egoísta como la que tenemos hoy en día y somos los responsables, por supuesto, porque no estamos considerando a los demás más importantes que a nosotros mismos. Si viviéramos en lo que Dios ha establecido, le aseguro que no tendríamos que estar poniendo letreros para que la gente ceda el asiento a los ancianos o a las personas que necesitan un asiento. La sociedad ha corrompido, pero a la vez la sociedad consiente y quiere prohibir y quiere consentir. Y las cosas no funcionan, ¿no se han dado cuenta? Hay una sociedad engañada porque quiere consentir y quiere prohibir. Y no tiene sentido lo que la sociedad, lejos de Dios, quiere hacer. Por eso es necesario volver a lo que Dios ha establecido. Si queremos sanar del egoísmo, número uno, una actitud humilde. Número dos, considerar a los demás más importantes que a nosotros. Sí, esa persona que tienes al lado debe ser considerada más importante que tú mismo. No es fácil, pero es necesario. Aún en el matrimonio, muchos hombres y muchas mujeres no están entendiendo este mensaje. Pero ¿cuántos casados hay aquí? Sé que ya acabó la conferencia para matrimonios, pero ¿sabía usted que como hombre y mujer casado debe entender que tu cónyuge debe ser más importante que tú mismo? Si usted tiene a la esposa al lado o el esposo al lado, déjeme decirle que Dios ha puesto a esa persona a tu lado para que la consideres más importante que a ti mismo. Si usted es hombre casado, considere a su esposa más importante que a usted mismo. Si usted es una mujer casada, considere a su esposo más importante que a sí mismo. Muchas veces dirá, ay, pero esto es complicado, esto es difícil. La Biblia nos manda a que debemos hacerlo. Muchos matrimonios no alcanzan esa plenitud de gozo que Dios quiere que pueda disfrutar el matrimonio porque ha brotado aún entre los cónyuges una actitud de egoísmo, sobrevaloración, cada uno viendo su lado. Y es por eso que no hay trascendencia. Bíblicamente, en Romanos 12:10, la Biblia nos manda a ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Qué importante es este mensaje cuando miramos de ser afectuosos? Diga, ser afectuosos. Al terminar el primer servicio, alguien me dijo, pastor, pero yo no puedo estar dando afecto a todo el mundo. Ahora, cuando hablo de afecto, yo no quiero que malinterpreten las cosas. Yo puedo entregar solamente un saludo de mano y ser muy afectuoso, atento, mirando a los ojos y tratando de poner los ingredientes claros a la hora de saludar. ¿Sabe usted que yo puedo saludar dando la espalda? Hola. Y eso no me hace afectuoso, ni mucho menos un saludo correcto. Necesitamos entender que el ser afectuosos demanda aún la atención, la sinceridad en mi corazón, en lo que estoy haciendo. Si queremos trabajar con nuestro ego y darle a este ego la medicina que necesita para poder sanar en nuestro corazón, nuestros corazones, necesitamos cambiar, ya le dije, nuestra forma de pensar, empezar a mirar bíblicamente, considerar a los demás más importantes que a nosotros y empezar a practicar ser afectuosos unos con otros en amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. En nuestras relaciones, como padres a hijos, como hijos a padres, necesitamos trabajar en lo que Dios ha establecido. Muchas personas no están tratando de hacer cambios en su vida y es por eso que todavía vivimos con un ego asolapado. Tratamos de buscar cambiar, pero aún estamos manteniendo ciertas cosas que no son agradables. El tercer punto importante, si queremos sanar de este problema del ego, es no buscar nuestros propios intereses. La Biblia nos habla en Filipenses 2:4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Alguno estará diciendo que encima de tratarlo como más importante que a mí mismo, ahora debo buscar sus intereses. Y es que eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No buscando, dice, sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. ¿Qué diferente sería la vida si usted y yo empezamos a plasmarla desde este lado? No buscando nuestros propios intereses, sino más bien el interés de los demás. La gente que sirve cada semana en esta iglesia debe entender que están recibiendo su medicina también para el ego. Todos los que servimos recibimos esta medicina, ¿sabe por qué? Porque empezamos a considerar a los demás más importantes que a nosotros mismos, porque además de todo eso no estamos buscando nuestros intereses, sino más bien el interés de los demás. Estamos dándole la honra para que ellos puedan conocer a Dios y sobre todo Dios sea glorificado. Además de todo eso, estamos entregándole el interés debido, no el nuestro, sino de que ellos puedan tener una relación con Dios. Usted y yo necesitamos enfatizar estos puntos también en nuestra vida personal, no buscando nuestros propios intereses. Hemos crecido en una sociedad latinoamericana muy machista, donde la mayoría de nosotros siempre estamos acostumbrados a buscar nuestros intereses. Somos muy egoístas. Había una frase que decía que el peor enemigo de un peruano es el que está sentado a tu lado. O sea, otro peruano. ¿Escucharon esta frase? El peor enemigo de un peruano es otro peruano. Pero la Biblia dice, no haya entre vosotros ese sentir, sino más bien busquen ustedes el interés de los demás. No su propio interés, sino el interés de los demás. Es importante, Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos, donde hay ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Donde hay celos, el celo y la ambición caminan de la mano, pero también en medio de esta situación se va a generar confusión y cosa mala. Es importante que usted y yo miremos la Escritura para afinar nuestra vida, nuestro carácter, nuestro comportamiento en base a lo que Dios quiere para usted y para mí. Y ya no como la sociedad lo ha dictado, como el sistema lo está poniendo. Una sociedad donde se sobrevalora al ser humano y Dios ha quedado de lado. Una sociedad donde se sobrevalora cada persona y Dios no está teniendo el lugar que Dios ha establecido para la humanidad. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Necesitamos buscar el interés de los demás. Cuarto punto, desarrollar la actitud de Cristo, el carácter de Cristo. Cuando hablamos de actitud, estamos hablando del carácter de Cristo. Versículo 5 dice, haya pues entre vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya entre vosotros esa misma actitud que ha habido en Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? Filipenses 2, del 6 al 8, narra esa actitud. Dice de esta forma, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue? ¿Cuál fue ese carácter que Cristo mostró? Número uno, Él se despojó de sí mismo. Si nosotros estamos queriendo entrar al camino del modelo de Cristo, pues el siguiente paso para desarrollar el carácter de Cristo es observar lo que Cristo ha hecho, mirar ese modelo e imitarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Rápidamente, despojarnos de nosotros mismos. Diga despojarse. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Despojarse es dejar de lado todo lo que somos padres. Tenemos mucho de esta experiencia porque nos hemos despojado muchas veces para dar lugar a beneficios para nuestros hijos. Los que estamos casados nos hemos despojado para dar lugar a nuestro cónyuge. Por eso quiero decirle aquí a todos los jóvenes solteros, egoístas, que aprendan a vivir como dice la Escritura, para que cuando te cases, tu matrimonio haya mucha más felicidad. Tú sabes que cuando uno es soltero solamente vives para tres cosas, para comer, para vestirte y para divertirte. Pero quiero decirte, por favor, en el amor de Dios, necesitas dejar y abandonar ese camino de egoísmo y entrar al modelo de Dios para prepararnos, para levantar algo mucho más trascendente, sobre todo la voluntad de Dios pueda cumplirse en tu vida. Y que mañana más tarde, si usted algún día va a casarse o va a tener hijos, y si usted vaya donde vaya y así no se case o decida estar soltero, usted sea un hombre o una mujer que haya replicado la actitud de Cristo en su vida. Efesios 5:1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios no es egoísta. Dios es un Dios de amor. Y lo ha mostrado a través de enviar a Jesucristo. Es necesario despojarnos de nosotros mismos. Es necesario tomar ese proceso de despojarnos. Yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta que vivimos en una sociedad donde tanto egoísmo puede reinar. Los que conducen autos, por ejemplo, si usted quiere entrar a la derecha y pone su luz intermitente, nadie te da pase. Tienes que empezar a aplicar la receta del peruano. Mete carro. Porque si tú esperas que alguien mire tu luz, nadie quiere hacerlo. Uno de los principios de la regla de oro que he tenido que recordar ahora que manejo más tiempo el carro es esa regla que nos enseña la Biblia, que todo lo que siembras cosechas. Entonces cuando alguien me pide pase, como el torero le doy pase. ¡Ole! Porque llega el momento en que yo también voy a necesitar. Y entonces muchas veces yo ya no me molesto cuando la gente no me quiere dar pase. Muchas veces estoy en el carro y digo, uy, ahora me toca entrar. Señor, tú sabes que yo doy pase, haz que me abran pase. Y hablo con Dios. Y hay veces digo, Señor, que me den pase y pasan. Y hay taxistas por aquí, no se vayan a resentir. Taxistas, conductores de combi, esos señores nunca dan pase. Esa palabra no existe en su diccionario. Y yo muchas veces, yo no les puedo decir nada, yo tengo las lunas cerradas y le digo, Señor, no me da pase, mira que yo doy pase. Y yo hablo con Dios, porque no puedo hablar con el chofer, si le doy pase ellos me van a decir palabras de la A hasta la Z. Pero es necesario que cuando usted y yo entendemos que la cura para mi egoísmo es desarrollar una actitud de Cristo, tengo que empezar a despojarme de mí mismo, despojarme. En cada cosa que hago, me despojo. Tengo que despojarme de mí mismo. Estaba teniendo una conversación con mi hijo antes que se fuera de viaje. Y él estaba hablándome de cosas un poco profundas, se lo voy a compartir solo a grandes rasgos. Él se sentó conmigo y le dije, háblame algo. Y él me dijo, quiero hacerte una pregunta, ¿puedo hacerla? Hazla. Y él me dijo, he observado que tú no te diviertes. Y yo le dije, ¿por qué dices esto? Yo te estoy viendo, papi, tú no estás divirtiéndote. Vuelta le dije, ¿por qué dices eso? Si salimos y trato de divertirme. No, él me dijo, yo no estoy hablando cuando salimos juntos, porque yo no quiero contar eso como una diversión para ti. Aún cuando vamos al cine, vemos la película que nosotros queremos. Cuando estamos en casa, también estamos haciendo lo que nosotros queremos. Yo quiero saber cuándo tú te diviertes, cuándo tú te diviertes, cuándo tú ves lo que tú quieres ver, cuándo tú... Y yo le tuve que enseñar a él y decirle que cuando uno es esposo, cuando uno es padre, cuando uno es pastor, muchas veces tenemos que tomar todas nuestras responsabilidades y nuestras funciones y hacerlo una diversión. Y él me dijo, no, papá, eso no puede ser así, tú tienes que divertirte. Y yo le dije, es que va a llegar el momento, pues ahora no podrá tener todo el momento, pero en algún momento determinado. Y yo le dije, es parte del proceso, primero el despojo, me despojo de mí mismo. Cristo cuando vino al mundo, la Biblia dice que siendo Dios se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se humilló, pero luego su Padre lo exaltó por sobre todo nombre. Entonces, cuando hablamos de morir al ego, de morir a tu ego, va a haber un proceso y mucha gente te va a criticar y va a pensar que tú eres tonto, que lo que estás haciendo es mal. No, estoy en mi proceso, me estoy despojando. La Biblia dice, Dios no es deudor de nadie, Él honra a los que le honran. Si usted se despoja ahora, Él vendrá y Él te levantará. El apóstol Pedro dijo en una ocasión, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuese el tiempo. Entonces, si uno aprende a humillarse delante de Dios, no importa el proceso, ahora me despojo, duele, cuesta. Por amor a nuestros hijos, por amor al ministerio, por amor a la iglesia, uno se despoja aún de sí mismo, de tu tiempo, de tu vida, aún de finanzas, de muchas cosas, sueños personales, uno se despoja. Pero la Biblia dice que vendrá algún día, aún habla la Biblia a los pastores, vendrá un día el príncipe de los pastores y traerá recompensa también. Necesitamos entrar a lo que Dios tiene para usted y para mí. Nos hemos llenado de tanto egoísmo que hoy en día nos hemos sobrevalorado. Yo primero, yo primero, yo primero. Haya entre vosotros esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Si Cristo tuvo esa actitud, la Biblia dice que su Padre lo exaltó sobre todo nombre. Algún día tú vas a ser exaltado también. Dios va a recompensarte, Dios va a premiarte, Dios va a darte lo que tú realmente también lo mereces. Es importante mirar que el despojarnos es una actitud de trascendencia. En el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, el capítulo 18, versículo del 3 al 4, habla la historia de Jonatán y David, dos buenos amigos. Ellos eran muy, muy buenos amigos. Y en una ocasión, Jonatán se enteró que Saúl había mandado a matar a David. Y Jonatán mandó a buscar a David. Dice el versículo 3 al 4, entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco, su cinturón. Es increíble, este es un ejemplo de despojarse. Dice que en versículo 4, Jonatán se quitó el manto que llevaba. Jonatán era el hijo de un rey, por si acaso. Él no vestía cualquier ropa. Él estaba usando la ropa que él le gustaba, que él tenía. Estoy seguro que esa ropa era costosa. Pero él se despojó porque él amaba a David. Y se quitó ese manto y se lo entregó. Dice el versículo, él quitó el manto que llevaba puesto. Se lo dio a David, pero además de todo eso, no fue necesario solamente el manto, sino que aún él entregó sus ropas militares. No estaba diciendo que se desnudó, posiblemente trajo mucho más ropa entre sus equipajes. Y le dijo, te va a hacer falta a ti. David pudo haberle dicho, no, pero eso es tuyo. Pero Jonatán le dijo, toma. Tomó sus ropas militares, incluyendo, dice, su espada, su arco y su cinturón. Esto de la espada tiene una trascendencia aún mayor. Yo estoy seguro que esa espada tenía labrada el nombre de Jonatán. Porque en la época de los reyes, las espadas tenían el nombre del guerrero. Pero él había hecho un pacto y se lo entregó. Y le dijo, ahora esto es tuyo. Pero no fue suficiente la espada, no fue suficiente el manto, no fue suficiente la ropa. Él le dijo, toma también mi arco, es tuyo. Y no fue suficiente eso, sino que además de todo eso, él tomó su cinturón y le dijo, toma también mi cinturón. ¿Se ha dado cuenta? Es una actitud de despojarse, de despojarse. Y no hay modelo más hermoso en esta amistad entre David y Jonatán. Es un modelo perfecto de amistad. ¿Por qué hizo esto Jonatán? La Biblia dice porque ellos habían, número uno, había un amor entre ellos tan puro de amigos, había una amistad. Hicieron un pacto. Despojarte va a costarte. Derribar el ego en nuestra vida va a costarnos, pero prefiero pagar el precio de despojarme que pagar el precio de ser un egoísta. Es mejor pagar el precio de despojarme porque sé que Dios va a exaltarte en algún momento. Él lo va a hacer. A pagar el precio del egoísmo. ¿Sabe cuál fue el precio del egoísmo para Satanás? Fue expulsado de la presencia de Dios. La Biblia dice, Dios da gracia al humilde, pero al altivo lo mira con larga vista, por telescopio, de lejos. Dios quiere que usted y yo podamos llevar nuestro corazón hacia una sanidad. Y es mejor ir por el camino de la humildad que por el camino del egoísmo. La segunda cosa que Cristo hizo fue tomar forma de siervo. Diga forma de siervo. Cuando hablamos de combatir el ego en nuestra vida, del remedio para el ego, no solamente tenemos que aprender a desarrollar el carácter de Cristo, despojarnos de nosotros mismos, sino también tomar forma de siervo. Y me gusta esto. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? La mayor influencia en tu matrimonio y en tu familia para que seas un hombre influyente es ser un siervo. Un siervo para tu cónyuge y un siervo para tus hijos. Eso trae mucha influencia. Pero también no solamente en tu vida familiar, sino también fuera, en tus otras áreas de desarrollo. Existe mucha gente egocéntrica y pocos servidores. Necesitamos convertirnos como Cristo lo fue. Siendo Dios, se hizo hombre y siendo hombre se humilló. Pero además de eso, dice la Biblia, tomó forma de siervo. Versículo 7, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Tomando forma de un esclavo, de alguien que sirve. ¿Cuál es la forma que tomas hoy en día? ¿Cuál es el modelo que estás tomando hoy en día? ¿Cuál es tu modelo? Hay veces estoy escuchando a los jóvenes que algunos quieren ser como algunos jugadores. Y estoy seguro que quieren ser como algunos jugadores, no solamente porque juegan fútbol, sino por la plata que ganan. Y algunos tratan de imitarlos en su forma como se visten, como se cortan el cabello. Tratan de imitarlos. Están tomando algunos modelos. ¿Qué modelo toma usted? Yo a veces veo gente que conduce autos y sus autos también tienen ciertos modelos. Algunos quieren ser mismo rápidos y furiosos. Y usted sabe que le estaba leyendo un reportaje de una revista que un auto habla sobre la personalidad del dueño, dice. Entonces estaba mirando y de pronto traté de acordarme de todos los modelos de carro que me he subido y decía, realmente creo que sí hay conexión. Pero es que la gente está tratando de seguir modelos. ¿No se han dado cuenta? Todos los carros, a veces yo veo unos carros que están pasando y todos los carros quieren tener el modelo de la colita del Porsche. Pero no es un Porsche, ¿no? De repente es Sanyun, otra marca. Chang'an. Pero le puso la colita que de Porsche. No estoy teniendo en poco, sino que todo el mundo quiere seguir un modelo en su vida, en lo que usa, en lo que tiene, en lo que está ahí en su vida. Pero hay un solo modelo que usted debe seguir. Hay un solo modelo que usted y yo necesitamos seguir. Solo uno. Y es tomar forma de siervo como Cristo lo hizo. Aprendan de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón. aprendan de mí. Ustedes me llaman maestro, pero yo siendo su maestro, dijo Jesús, les he lavado los pies a ustedes, así que ustedes vayan y hagan lo mismo, los unos a los otros. Forma de siervos. El remedio para el ego está y consiste en caminar como Cristo anduvo. El remedio para el ego es hacer lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Filipenses 2, del 6 al 8, otra vez lo leemos, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. ¿Se ha dado cuenta? No se aferró, diga, no se aferró. ¿Qué cosas hay en tu vida a la que te estás aferrando? Muchas personas hoy en día se están aferrando o a su dinero, a su trabajo, a sus bienes, a las cosas que tienen. Mira, esa no es una actitud que te va a llevar hacia la humildad. Cristo, siendo Dios, dice la Biblia, Él existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. No se aferró a esto, no lo cogió en su vida. Sino por el contrario, se despojó a sí mismo. La Biblia está diciendo en Filipenses, el pasaje que acabamos de leer, se despojó y tomó una forma de siervo. Y qué hermoso es este pasaje, porque hemos leído hasta el versículo 8, donde la Biblia dice que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Pero el versículo 9 es ese instante que viene la promesa de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Va a llegar el momento en que Dios va a tener que exaltarte a ti. Si tú has decidido el camino del servicio, Él te va a exaltar. Él, no el hombre, no Él. Ese es el cumplimiento de lo que Dios hizo con Cristo. Pero estoy seguro que si tú y yo decidimos decir, Señor, yo quiero ese remedio para mi ego, me va a costar despojarme, porque sí nos va a costar. Me va a costar considerar a ella más importante que a mí mismo. Me va a costar considerar sus planes antes que los míos. La Biblia dice que debo tratarte como más importante que a mí mismo. No buscar mi propio interés, sino más bien el interés de los demás. Me va a costar. Pero la Biblia dice que debemos despojarnos y tomar forma de siervo. Porque el camino hacia la grandeza es hacia abajo. Es la humildad y es el servicio. Porque pronto vendrá Dios a tu vida y Él te levantará y Él te exaltará. Y Él dirá, no más allí, ahora aquí conmigo. ¿Me dejo entender? Eso es lo que hace Dios. El despojo cuesta. ¿Alguna vez has dado algo que tú amas mucho? Es fácil regalar lo que no usas. Es fácil dar lo que no te sirve. ¿Alguna vez te has despojado? Yo quiero que usted entienda la palabra despojarse. Es fácil dar lo que no uso. Eso no es despojarse. Despojarse es lo que es tuyo, lo que es tuyo, lo que te pertenece, lo que más amas. ¿Me entiendes? Entonces digo, no, esto, ay no, sí, le quiero, lo quiero bendecir, pero tampoco tanto, ¿no? Pero despojarme significa que es lo único que tengo. Es mi todo lo que tengo, pero te lo voy a dar. Eso hizo Dios, su único hijo, su único. ¿Me entiende? El remedio para nuestro ego es hacer lo que Cristo hizo por ti y por mí. Eso es el remedio para el ego, para nuestro ego. La Biblia dice que su Padre lo exaltó por sobre todo nombre. Mucha gente piensa que el camino hacia la grandeza es una escalera hacia arriba, pero el camino hacia la grandeza es desarrollar la actitud que hubo en Cristo Jesús, despojarnos tomar forma de siervo y dejar que Dios venga y sea Él quien nos exalte en el tiempo de Dios. Amén. Ahí donde está usted, quiero animarla a inclinar su rostro y decir: Dios, te doy gracias por la vida, pero también te pido perdón. Te pido perdón porque he sobrevalorado mi vida muchas veces. A tal punto de hacerte de lado a ti. Innumerables veces te he hecho de lado. No solamente a ti, sino a la gente que está a mi alrededor. He sobrevalorado mi vida sin importar el que está a mi lado, sin importar los intereses del que está a mi lado. Sin importar lo que yo podría hacer por los demás, te pido perdón por toda la forma equívoca que he estado actuando en mi vida. Lo siento, Dios, perdóname. En esta mañana quiero tomar una decisión y que esa decisión sea andar por el camino tuyo, que significa el remedio para mi ego. Y en esta mañana yo tomo la decisión de desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. Te necesito, Dios, ayúdame a desarrollar ese carácter de Cristo en mi vida. A despojarme de mí mismo y a tomar forma de siervo. Te necesito, Dios. Sé tú quien transforme mi vida. Quiero bendecir a otras vidas también con mi actitud de siervo. Y que este remedio para mi ego esté constante en mi vida, para no vivir gobernado por el ego, sino por tu gracia y tu favor, Señor. Te necesito. Te necesito, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz. Me rindo ante ti, entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está con la cruz mi esperanza está.